iba corriendo, se le voló la carta. Entonces le voló. La mía, ¿por qué la mía? ¿Es otra? No es otra. Es la misma. Voló la carta a la canasta de la señora. ¿Y después qué pasó? Le dio... ¡Oh! ¿Quién está en mis canastas? Dice la señora. ¡Ay! Yo quiero que mi carta se me voló. ¿Es Alejandro? Entonces me acuerdo. Entonces le voló, que iba comiendo. Se le voló. Se le voló. Entonces se me cayó ahí. Entonces, esta es mi carta.